50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del lunes 3 de abril. Cambia el horario de atención en los bancos. Hoy los bancos volverán a su horario habitual de 10 de la mañana a 3 de la tarde en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, luego del cambio establecido por el verano. En el caso del Banco Provincia, el cambio de horario no generará modificaciones en los turnos asignados, ya que los pedidos de abril en adelante fueron otorgados de acuerdo con la franja de 10 a 3 de la tarde. El horario de verano había sido aplicado para cuidar a las personas de la exposición a las altas temperaturas. La provincia organiza el primer concurso de cultura, arte y tecnología. Impulsado por el Instituto Cultural, se seleccionarán hasta 16 proyectos que recibirán premios de estímulo o adquisición como apoyo para su desarrollo, producción y exposición según las características de la propuesta. La bonificación será de 300.000 pesos por ganador. Los interesados pueden anotarse en una de las dos categorías: innovación en arte y tecnología e innovación tecnológica en industrias creativas. El cierre de la convocatoria será el 30 de abril y para inscribirse hay que acceder a la web culturaenterritorio.gba.gob.ar. Para más información, las personas interesadas se pueden comunicar a culturainmersiva@ic.gba.gob.ar. Un servicio que informa más cerca. Comienza la implementación de la quinta hora en algunas escuelas de la región. El Ministerio de Educación de la Nación presentó el listado de las escuelas que comenzarán a implementar la extensión horaria en la región. En La Plata son 64 los establecimientos que extenderán su jornada, mientras que en Berisso son 17 y en Ensenada 10. El programa Una Hora Más está destinado a reforzar los aprendizajes de lengua y matemática. Incorpora una hora más de clase por día en las escuelas primarias, lo cual significa 38 días más de clases por ciclo lectivo y un año más de escolaridad en 6 años para los que recién inician en la escuela primaria. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.